Sí, me estoy raro el viaje. Estamos con Raúl Bayona, figura del Zulia Fútbol Club el día de hoy. Raúl, prácticamente eres la figura del partido por ese gran trabajo defensivo que ha permitido que el Zulia en estas dos fechas tenga ese comienzo deseado. Dos victorias en casa, tres goles a favor y lo más importante, que la valla sigue en cero. ¿Cuáles son tus impresiones que te deja este partido a pesar de las adversidades que pudo haber tenido Monagas para llegar a la ciudad de Maracaibo y el pasado reciente en Copa Internacional que no le había ido nada bien? Ante todo, darle gracias a Dios por este resultado. Creo que uno lo hace grande a los compañeros, la unión que tiene este equipo. Creo la capacidad de que cuando va el cero, creo que el equipo sabe responder, sabe aguantar. Y bueno, sabemos un rival lo difícil que es, por algo estuvo en Copa. Creo que eso es importante, salir y ganar a estos equipos que han estado en Copa. Y eso nos da como esa fuerza para enfrentar a todos los rivales que vengan ahorita. ¿Qué trabajar en el Zulia para mejorar? Porque se ha visto el dominio que ha presentado el Zulia en la mayoría de sus partidos. Hoy más del 80% dominó el balón, contra Atlético Venezuela también más del 70% del cotejo dominando el balón, pero quizás el marcador solamente refleja la victoria, pero no la amplitud con la que deberían de ganar. Hay que trabajar para que el marcador y el dominio de balón y esa posición se van reflejadas de la misma manera. No, poco a poco, la tranquilidad creo que es importante. Yo creo que nos falta de repente golear un equipo para agarrar esa confianza más todavía, pero no importa el resultado, 2-1, después que ganemos es lo más importante para nosotros, seguir sumando, seguir aspirando a pelear en este torneo que está bonito porque empezamos con buen pie. Esperemos que siga así, no como el torneo pasado que empezamos con el primero, después perdimos 3 y después volvimos a agarrar la racha negativa. Creo que lo importante es seguir con esta racha y tener ese arco en cero que yo creo que los delanteros nos vienen ayudando para las marcas y eso es importante para nosotros. Muchas gracias. Raúl Bayona, la figura del partido para Hat-Trick Deportes.